Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. La casa es tu cuerpo, un templo caminante en el que la oración es proclamada por millones y millones y millones de glóbulos, sin distinción de color, blancos, rojos, todos jugando un mismo juego. Todos coreando un nombre sin discusión, un rostro sin dispersión, una historia, la tuya, la mejor elección para esa gran comunidad siempre despierta, planeta de presentes. De su disco La Casa de la Noche, María Esquiaga, Ezequiel Cronenberg, Martín Camaño, Juan Jacinto y un montón de invitados e invitadas talentosísimos y talentosísimas que lograron este disco de cabecera recomendado por el Dr. Limbo. Altas horas, quieta está la noche. Antes que nada se mueve la tierra, después viene todo lo demás. Mariposa sacude el polvo del insomnio, flores de la noche, visiones lejanas se vuelven claras. Por donde voy estoy, no ya iba. Thank you. están todas las estrellas. Lucecita, late en la inmensidad. Lucecita, late en la oscuridad. Espera el silencio primero. Si tengo un secreto, prefiero guardarlo. Lucecita, late en la inmensidad. Lucecita, late en la oscuridad. Para quedarme, pero me quiero ir. Me gusta mucho pasear y caminar y por calles que no conozco y que son casuales, pero que según vos no son casuales. ¿No? Ah, ¿te acordás? Sí. Esta calle no es casual, esta calle sí es casual. Te decía que lo único que cambia, o como lo único que para, por ejemplo, el ambiente angustiante es el movimiento. Una cuna que se mueve, el movimiento siempre calma. Por ejemplo, caminar, caminando. Se aclara. Sí, es como que vamos. Como cuando llegas a un lugar que parece conocido, como si en algún momento hubieras estado ahí, pero en realidad nunca estuviste. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. La música que nos da la sensación atmosférica maravillosa en esta noche de miércoles o ya comienzo del jueves 29 de enero en Limbo le pertenece al querido y talentoso músico y amigo Sami Abadi, directamente de su disco Lunar. El tema se llama Fada da Lúa. Antes nos dimos el gusto, el privilegio, el placer, realmente es un tema y un disco que nos encanta, el disco La Casa de la Noche, el tema Altas Horas, Rosal, año 2009, una obra que nació con la primavera de ese año y que recomendamos mucho para estas horas. Todos los temas son súper tranquilos, tienen grandes instrumentaciones y invitados de diversos extractos musicales. Seguimos muy emocionados por el aporte de los muchachos de Puentes Invisibles, quienes desde Rosario y Santa Fe, Córdoba, han acompañado la aventura de Limbo con la canción del comienzo. Recordamos que hubo un contacto virtual y les gustó la idea, accedieron a cambiar una parte de la letra y nosotros cada vez que empieza el programa siento que nos sitúa en un lugar. Así que les mandamos un gran abrazo a Lucas, a Julián y también a los amigos uruguayos que nos están escuchando desde Montevideo en este momento, nuestros compañeros de Sachmo, quienes se ocupan del diseño sonoro de Limbo. Allí está la voz de Eco López, quien también es cantante. Ya la escucharemos probablemente el viernes con alguno de los temas de Kif, banda dúo en el que también participa su compañero Ian Lampel, que también es parte de Sachmo y que está editando artísticas de gran nivel contrarreloj y acompañándonos. Decimos que Limbo es un programa de radio para escuchar con auriculares. Hay que tener unos auriculares a mano, pero no para aislarse del mundo, sino para conectarse más profundamente con algunos contenidos, algunos sonidos, historias, con canciones que por ahí pueden movilizarnos, ¿no? Los auriculares como un modo de sumergirse, de profundizar, de ampliar el espectro y no de separarse del mundo. Hoy vamos a tener en la segunda mitad del Limbo una sección que creo que identifica bastante a este programa. Hablamos de La Puerta Secreta, obras de radioarte, de paisajes sonoros, música contemporánea, experimentación. La Puerta Secreta será ese modo de espiar en formas de creación novedosas, por ahí no tan habituales, y en esos casos el auricular va a ser un gran aliado. Pero no solamente para escuchar sonidos, sino también para conocer pensamientos y modos de acción comunitarios, te puede servir abrir tu corazón a partir de los tímpanos. Hoy vamos a estrenar Núcleo, una sección producida por Diego Escliar, compañero de esta casa, de las mañanas tribales, allí en La Mar en Coche, de lunes a viernes, ahora con un receso muy prontito de de vuelta y lo tenemos en comunicación telefónica, si no me equivoco. Diego, ¿estás ahí? Buenas noches, Cristian, ¿cómo va? Buenas noches, muy contento, Diego. Yo también acá escuchando el arranque de este nuevo Limbo y siguiendo cada uno de los episodios, porque así se vive, ¿eh? Como una hermosa serie novelada que uno va viendo y siguiendo cada noche. Bueno, realmente se siente la compañía. Allí cuando estábamos diagramando un poco cómo sería Limbo, soñábamos, ¿no?, con una forma, con una idea. Hoy la estamos poniendo en marcha y es un privilegio poder compartir el aire con vos realmente. Y sobre todo con esta idea que propusiste, que me parece que no es ajena a estas horas de la noche, ¿no? Quizás es un momento en el que podemos bajar un poco del agite del día y tomar una distancia justa para conocer, para entender cómo se manejan algunos movimientos sociales en el país. Totalmente, sí, estoy de acuerdo y sé que también es un desafío, ¿no? Por un lado, que no hay que creer en esos días propuestos donde se supone que determinada hora es para determinada información o para determinado ritmo y que se puede desafiar, ¿no?, esa suerte de dictadura de cómo habitar el tiempo. Uh-huh. Creo que ahí tenemos un desafío y a la vez también saber que determinadas velocidades, contenidos, temáticas también son difíciles para ciertos horarios y sin embargo, bueno, asumiendo ahí el desafío de poder hablar de organizaciones sociales, de resistencias, de movimientos en un código nocturno también, ¿no? Me parece que hay algo del pensamiento y no sé si recordás, Cristian, cuando empezamos como a delinear y a pensar junto a el gran grupo que hace Limbo un poco cuál sería el espíritu y aparecía ese filósofo catalán Santiago López Petit, ¿no? Que se permite desde una mirada nocturna, también poder pensar la política. Y me parece que parte de ese espíritu, de esas lecturas que compartimos, de esa filosofía inicial que fuimos craneando y compartiendo, es que también sale esta idea de núcleo, de poder ir armando miércoles a miércoles una suerte de mapa de organizaciones sociales, conociendo pensamientos y sobre todo reflexiones, sabiendo que hay como vidas singulares, vidas particulares, voces particulares, que están resistiendo en los territorios. Más allá del relato del movimiento social ante determinado conflicto, lo que hay son personas que dedican una gran porción de su tiempo a defender modos de vida o a buscar modos de vida nuevos y oponerse, por ende, a un montón de cuestiones instauradas en un modelo que está predominando en nuestras vidas, ¿no? Absolutamente. Y para este comienzo de núcleo, para la primera entrega, elegiste una temática que, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero esta me parece que suena bastante esencial a priori. Sí, tiene que ver con la defensa del agua, porque vamos a escuchar la experiencia de la Asamblea del Comahue por el agua, Asamblea del Comahue por la vida. Estamos hablando de la provincia de Río Negro. Esto se extiende a toda la Patagonia como una resistencia al fracking, que es este modo de poder sacar el petróleo del suelo, ¿no? De modo violento, sacar el petróleo del suelo y las consecuencias socioambientales que puede tener. Entonces me parecía un lindo camino para empezar a recorrer, pensar en la Patagonia argentina, pensar en pueblos que eran frutihortícolas y se fueron modificando y qué pasa con esas vidas que no por un tema de conservar las cosas como eran antes, sino más bien por seguir preguntándose cómo se quiere vivir, es que resisten a estas grandes industrias extractivas, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un lindo camino por delante para el resto del año. Vamos a ir trazando este mapa, como contabas. Hay muchas organizaciones y muchas personas involucradas y va a ser un placer transitarlo, Diego. Así que, bueno, ya me parece que es momento de escuchar Núcleo y además con un regalito que tenemos para vos, que es la apertura realizada por los amigos uruguayos. Hermoso, ya me pongo a escuchar. Bueno, buenas noches, Diego. Buenas noches, fuerte abrazo. Un abrazo grande. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. Allen, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Vecinos y vecinas reunidos desde 2012 para luchar contra el fracking. Fracking. Un violento método extractivo de gas y petróleo que contamina y utiliza millones de litros de agua. Fracking. Una técnica para sacar lo último que queda de combustibles fósiles en nuestras tierras. La asamblea se conformó a mediados del año 2012. Gabriela Sepúlveda. Primero en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, la capital. Y de allí, bueno, participamos gente de la región, de Cipolletti, Asen, Cinco Saltos, Centenario. Y conformamos un grupo, digamos, en Asen, que está a 20 kilómetros de Neuquén, digamos, donde esta problemática estaba siendo, digamos, ya estaba avanzando. Pero bueno, la verdad es que la población desconocía esto y bueno, nosotros empezamos a trabajar, a investigar un poco, a recorrer las chacras y a sacar un poco a la luz todo esto que se estaba haciendo. La asamblea denuncia los cambios drásticos en sus modos de vida a partir de la proliferación de esta industria. Enfermedades, actividad sísmica, desplazamiento de pobladores originarios. Esta actividad atenta contra la economía de las chacras dedicadas a la fruta y la verdura. Desde hace 2 años a esta altura los cambios están siendo impresionantes, digamos, acá. La zona, digamos, del Alto Valle, la característica es que varias ciudades están conectadas, bueno, por algunas rutas a una distancia de unos 20, 25 kilómetros, 30. Y bueno, digamos, hay mucho tránsito habitualmente porque las familias trabajan, las personas trabajan en una u otra ciudad y el tránsito es constante. Y bueno, y esa es una de las cosas que más se ve ahora, digamos, el transitar de camiones de importante tamaño. En la zona de chacras, particularmente el tránsito permanente de las camionetas 4x4, ¿no? que van entre una locación y otra. Lo que estamos viviendo este último mes es la ocupación de más chacras, digamos, las locaciones donde se instalan las torres, se hace la perforación, están ubicadas más o menos en una chacra de 1 hectárea. Y bueno, en una zona que te digo que puede ser de 10 hectáreas, por decirte, en una zona así, donde se ubicaban 3 locaciones, ahora hay tres nuevas chacras afectadas donde se limpia un cuadro de 1 hectárea. Y así se prepara todo el terreno para que se instale la torre, se perfore y bueno, se sigan haciendo todas las actividades que tienen que ver con la extracción de gas en este caso. Es un paisaje totalmente cambiado. Bueno, los vecinos cuentan que en la noche, digamos, ese ruido es permanente, hay que vivir y poder dormir con ese ruido, digamos que de repente tiene golpes importantes porque lo que se está haciendo es fracturando, está perforando, poniendo caños en el suelo, digamos. Imagínate que los motores son inmensos, los golpes son importantes. Además, la emanación de gases propio de los motores, de gran envergadura, digamos, y bueno, la percepción, digamos, de gases tóxicos, que es cuando son las etapas de aplicación de líquidos y gases en la fractura, en la disección hidráulica. La asamblea no recibe aportes de ningún organismo. Cubren los gastos de su militancia con el aporte solidario de sus integrantes. La lucha de la asamblea consiguió una ordenanza del Consejo Deliberante Local para que se prohíba el fracking en la zona urbana. En su comunicado celebrando la medida, la asamblea escribió: revalorizamos la sabiduría de los pueblos ancestrales que nos muestran el camino hacia el buen vivir. Vivir en armonía y equilibrio con todo lo que nos rodea. Familia, comunidad, medio ambiente y otras formas de vida de las que formamos parte. Nuestra lucha sí es defensa, digamos, de estas fuentes de agua, que son las fuentes que nos dan, digamos, la posibilidad de el agua que bebemos en nuestra casa proviene de estos ríos, de estos lagos. Bueno, todo es de estos ríos desde donde se riega el valle frutícola. Bueno, es lo que posibilita la vida en este territorio. Entonces, bueno, toda esta actividad que va a ser irreversible, la afectación que se dé sobre estos cauces de agua y sobre la tierra y sobre el aire, bueno, la verdad que eso es lo que nos preocupa y por eso estamos peleando esta batalla, que bueno, es muy difícil porque porque justamente la oferta de la explotación de hidrocarburos para el gobierno solo tiene que ver con las ganancias, con lo económico, digamos, con el atraer inversiones del extranjero, sin pensar en los intereses de la población, en los derechos, en lo que nosotros queremos como vida en este territorio. Asamblea Permanente del Comahue por el Agua. sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Escuchábamos El agua que somos, un tema sanador de Lubi, como todo su disco, precioso disco, Ser el agua. En este caso, en El agua que somos, además de la letra y la música, Lubi pintó la acuarela que acompaña el Bandcamp, una artista muy completa realmente, siempre nos hace muy bien escucharla. El agua que somos, Lubi en voz, composición y bichito cordobés. Martín Longoni en bajo, guitarra española, programaciones y sintetizadores. Gonzalo Arévalo en cajón y semillas. Y Camilo Carabajal en bombo legüero y trueno. Lubi anda por Córdoba en estos momentos. Estuvo tocando por Cosquín y también preparando unos talleres de canto que me parece que estaría buenísimo tomar. Cuando transcurra el año y la tengamos de vuelta por Buenos Aires, probablemente le invitemos a conversar un ratito y a que nos cuente de estas actividades. Ahora nos vamos a ir a una tanda. Vayan buscando los auriculares y se viene una segunda media hora de limbo con música electrónica y también con obras de Sol Rezza, una colaboradora de Limbo que está en estos momentos rompiéndola en Berlín. La intención más bella originada. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Hace poco más de un año participé en este disco con Lucrecia Eugena, que nos está acompañando con bastante de su música en las artísticas de Limbo. Así que es un gusto presentarles de su disco Lista para Ir, el tema Dejarlos Ir. Pude saber qué hacer a tiempo. El juego me arrojó sin frenos. Y volver a mí. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Seguimos completando las palabras para la primera instrucción poética. Vamos por la tercera palabra, ¿eh? Abre la boca. Ustedes pueden ir pensando cómo sigue. Estén muy atentas y atentos, porque al llegar a la palabra número 60 tendremos el desafío de representar la instrucción que escribió Andrea Mineco desde la zona sur de Buenos Aires. Saludamos a Pablo Torres, que nos está escuchando desde el barrio de Caballito, en esta tercera emisión de Limbo, ingresando lentamente hacia un pasillo que nos conducirá a la puerta secreta. Hablábamos al principio del programa sobre géneros narrativos nuevos, quizás no tan habituales, como el radioarte, los paisajes sonoros, el radiodrama, la música contemporánea, que quizás no es tan nueva, pero son términos y formatos que no han ganado masividad, ¿no? Entonces, es un horario, yo creo que indicado para acercarnos. Si tienen auriculares, vayan preparándolos. Vamos a escuchar dos piezas hoy en la puerta secreta, dos piezas de nuestra colaboradora Sol Rezza. Sol Rezza es una productora de radio argentina que en cierto momento de su vida decidió viajar rumbo a México. En realidad el viaje continuaba, pero México funcionó como un imán. Allí desarrolló realmente una trayectoria, un camino muy fructífero, haciendo grabaciones de campo, todo tipo de piezas, siempre interactuando también con su compañero Daniel Iván, que de alguna forma le hace el soporte en imágenes, en videos. Por estas horas Sol está en Alemania, acaba de dar un show de sonido, de imagen, para un auditorio muy numeroso, basándose en 20.000 leguas de viaje submarino. Estamos muy ansiosos por saber cómo le fue y que nos cuente un poco de esta aventura, ¿no? De las más importantes de su carrera, quizás. La Puerta Secreta nos va a permitir conocer a muchos y muchas creadores y creadoras, no solamente argentinos que están en otros países, sino también artistas y personas que estamos contactando a través de la cantidad enorme de redes sociales, no solamente Facebook, Twitter. También hay un reservorio muy nutrido en SoundCloud. Ya tenemos unas piezas increíbles para compartir. Entréguense al sonido, no le tengan miedo. Es un momento para que relajen y dejen que las ideas y las palabras que fueron acumulando durante el día se vayan, que queden archivadas o simplemente se disuelvan, y que ese espacio en la mente lo ganen los sonidos. Dos piezas entonces. Vamos a escuchar una llamada El Viaje, en la cual interactúa más con las palabras, y luego La Simpleza de Una Gota, una pieza que tiene un año ya de creación. Fue realizada o lanzada el 2 de febrero del año 2014, y Sol cita un fragmento del texto La Gota, de José Emilio Pacheco, que dice: la gota es un modelo de concisión, todo el universo encerrado en un punto de agua. La gota representa el diluvio y la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Hay días en el que el cielo se nubla y aparece el viento. Las nubes pasan como globos y sin preguntártelo te subes a una de ellas. Así sin más. En esos días la gente hace preguntas. Preguntas que no tienen respuestas. Cuenta historias y saca fotografías de sus bolsillos. En días así, los sueños se arman. La imaginación corre como un río. Y uno que nunca navegó ningún mar no le teme ni a la ola más alta, ni al fondo oscuro que encierra un torbellino. En días así, en los que el cielo se nubla y aparece el viento y las nubes pasan como globos, en esos días nacen los viajes. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Thank you. los intermedios miércoles buscamos oro. Sos, abre sus poros y como un gas te deja subir leve a la estratosfera y más allá. El limbo se ordena, los puntos unidos están trazando tu descanso. Dulces sueños. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.